Continuamos, es la hora 10:07 de esta mañana, de este día miércoles 28 de septiembre. Y ahora, como es costumbre, tenemos la columna, el espacio Derechos de la Gente. Y para eso estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al doctor Renzo Maturano. ¿Cómo estás, Renzo? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a todos, a todas. Saludos para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Renovamos el saludo semanal y hoy tenemos un tema que es bastante interesante, ¿eh? Como todos igual. Sí, así es, Leandro. Como tantas veces hablamos de temas de derecho laboral y siempre, ¿no?, analizamos lo que vendría a ser lo que uno analiza comúnmente como la parte débil, ¿no? Claro. En una situación que está en un pie de desigualdad, como es la patronal y como puede ser el trabajador, ¿no? Por eso a la hora de contratar o de generar un negocio, eso no se puede decir que es un contrato donde uno iría en un pie de igualdad a negociar, ¿no? Uh-huh. Por eso entran una serie de normativas que regulan este tipo de situaciones para buscar justamente equilibrar esa situación desigual. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de defensa del consumidor, ¿no? Uh-huh. Donde nos encontramos también con una parte débil, que es el consumidor frente a esa persona que es la ofertante de un producto o servicio, bien, que justamente es la que termina poniendo mayoría de las condiciones. Sí se da acá una particularidad, ¿no?, que es para analizar, y por ahí no sé si en este segmento para analizar, ¿no?, como, bueno, si bien como todos sabemos, la clase trabajadora, ha habido una brecha enorme, ¿no?, entre alguien que puede cobrar un salario mínimo vital y móvil y un trabajador que puede estar cobrando, pero cualquier tipo, como bien pagado, como puede ser incluso hoy con todo el conflicto de los trabajadores de neumático, algo que tienen salarios bastante elevados, estamos hablando, hay una brecha enorme. Bueno, a la hora del consumidor también uno siente por ahí que, a ver, consumidor también termina siendo por ahí la persona, a ver, sin estigmatizar, pero para ser ejemplificativo, que va del barrio Dalvian y se va al BEA del Dalvian y tiene los mismos derechos de un consumidor como en cualquier otro lado, ¿no? Claro. Como consumidor. Sin embargo, bueno, cabe ahí para poner un foco, un eje al menos de reflexión en esto de lo que viene a ser siempre la parte débil. Porque en definitiva es verdad, termina poniendo las condiciones la persona que oferta, que vende, la empresa en general. Entonces, estas situaciones desiguales o estas relaciones donde hay una parte débil, viene el derecho a buscar un equilibrio, viene el derecho a buscar recomponer esta y esta desigualdad y por ende buscar una solución de equilibrio que pueda servir a todas las partes. Para eso sirve en este caso el derecho, ¿no? Siempre hay esta famosa frase de Scalabrini y Ortiz, ¿no?, que todo lo que no está regulado, en definitiva, está regulado para la parte más fuerte, ¿no? En una conclusión, ¿no? Todo lo que bueno, un poco tiene el derecho laboral, tiene eso, y lo que es el derecho de defensa del consumidor también tiene un poquito este componente, que bueno, ¿qué nos viene a ver, lo que son las relaciones de consumo? Están reguladas en nuestra Constitución Nacional, viene a ser un aporte importante en lo que se llaman los derechos de tercera generación, después de haber conquistado los derechos individuales, después los derechos sociales en una nueva etapa y todo lo que es el constitucionalismo a partir desde el peronismo y para adelante, que se genera una construcción de derechos sociales muy importantes. Estos derechos son los que se consagran en la reforma del 94, en ese Pacto de Olivos de Menem, Alfonsín, y nos encontramos con un artículo constitucional que sienta ahí una base que es importante, ¿no? Porque establece que los consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, de su seguridad, de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Entonces, siento una base de derechos importante y bueno, como todo derecho, siempre decimos que para que se pueda ejercer hay que defenderlo, hay que protegerlo y justamente para ello se va desarrollando una serie de distintos tipos de formas de avanzar para justamente cuidar y proteger estos derechos. Y en esto hago un parate para decir que, es muy importante tener en cuenta, porque estamos hablando de las relaciones de consumo, por ahí son montos muy pequeños, ¿no? O son cuestiones que uno no le toma importancia cuando nos acostumbramos a viajar todo el tiempo en los colectivos apretados, donde nos acostumbramos a hacer filas o colas y a esperar en lugares para pagar una boleta, quizás esperamos 40 minutos, una hora. Bueno, de todo esto se trata justamente la defensa del consumidor, ¿no? Entre tantas otras cosas, porque sabemos que existe publicidad engañosa, sabemos que existe básicamente cuestiones que tienen que ver con la información falsa, ya vamos a ver un poquito el derecho a información, que es fundamental. Vemos que tenemos servicios que nos aumentan el precio sin ningún aviso previo, ¿no? ¿No? Claro. ¿Cuántas empresas que nos encontramos con que nos han aumentado? Entonces uno dice, bueno, ¿para qué vamos a denunciar? A ver, ¿para qué vamos a ver? ¿Por qué le vamos a tomar cuando uno cree que en esta, por ser ínfimo, no hay que reclamar? No es así. Hay que hacerlo colectivamente, como existen un montón de grupos, de asociaciones, de defensa de consumidores, está buenísimo, pero también hay que hacerlo de forma individual cuando uno se ha sentido afectado en distintos derechos que vamos a estar hablando ahora. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Para qué vamos a denunciar? Y podemos solucionar el motivo que ha dado origen a la denuncia, podemos verificar informaciones o obtener mayor información respecto a algo que no lo teníamos, podemos básicamente llegar a soluciones, podemos llegar a reclamos y avanzar en esa vía de lo que sería el reclamo. Entonces, uno de los derechos fundamentales que protege la Ley de Defensa del Consumidor y que lo nombraba, que lo tiene nuestra Constitución Nacional, es el derecho a la información. A ver, en esto es muy clara la ley cuando habla que el proveedor está obligado a suministrarle al consumidor en forma clara, precisa, cierta, detallada, todo lo que esté relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que nos están proveyendo y todas las condiciones que tienen que ver con su comercialización. Y esto es fundamental porque básicamente la información que se nos provea es lo que termina de construir nuestra voluntad, es decir, nuestro consentimiento a la hora de contratar. Entonces es un derecho fundamental. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros no nos han detallado, no nos han informado de forma correcta o nos han informado incluso de forma engañosa, siempre hay que reclamar y ahí tenemos estas vías que ahí quiero explicar al menos sucintamente, no hay tan tantas violaciones dentro de la defensa del consumidor, Tenemos un, Renzo, tenemos, hablando ahora sí, tenemos un, voy a tenemos un hablar. pequeño problemita de audio, Renzo. A ver. No sé si nos podés escuchar, ¿no? Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación con el abogado Renzo Maturano, que nos hablaba en su espacio de Derechos de la Gente sobre la defensa del consumidor. Importante tema porque realmente es algo que nos toca muy de cerca y todos los días. No para de hace 3 días. Lleva marcas de la herida que le hiciera tanto mal. Floreando sus pensamientos, sospecha que algo anda mal. Cuando cruzaba por la plaza hasta San Pablo, supo entonces que ya nada volvería. Ser igual. La negra que avivaba sus pasiones, la misma. Bueno, hemos conseguido retomar la comunicación con el doctor Renzo Maturano. Perdón, Renzo, estos problemas técnicos que aparecen de vez en cuando, ¿eh? Y tuvimos que cortar ahí la comunicación telefónica. ¿Ahora nos escuchás bien? Sí, yo los escuché perfecto siempre. Perfecto. Bueno. Muy interesante el tema, justamente que has tocado el tema en el día de hoy, porque es algo que los derechos del consumidor tienen que estar presentes todos los días. Ahora, por ejemplo, se nos viene un aumento, ¿no? Aumento de tarifas, de colectivos, aquí en Mendoza. Y realmente no hay una consulta popular, no. Así es, eso es cierto, eso es otra de las herramientas que se han creado. A ver, como todo esto tiene un contexto político, ahora que vos me lo traes a colación, claramente, las leyes es de los años 90, este tipo de leyes como que vienen a ver defensa y representación, pero es a partir de los abusos y del crecimiento de las grandes empresas, ¿no? De la despersonalización del trato, que antes por ahí no era tan de esa forma, ¿no? No había unas multinacionales donde uno consumía así de esa forma masiva todo el tiempo, ¿no? Entonces viene todo a partir de una política de un capitalismo voraz, ¿no? Entonces, para contrarrestar un poco, se empiezan a poner todo este tipo de normativa, y que si bien son correctas, estamos en la práctica siempre vemos eso, que uno por ahí no encuentra las soluciones a través de la ley, ¿no? Y por ahí yo quería hacer un poco hincapié en eso, ¿no? Para incentivar al a ver, que ya te defrauden, que ya te engañen, que ya te hayan dado mal la información, que te hayan hecho perder el tiempo, que te hayan dado un producto por otro, te han engañado, te cambian los plazos para... Bueno, son realidades de todos los días. Ahora, claro. Bueno, ¿qué hacemos? Ya dijimos, hay defensa, hay organizaciones de defensa del consumidor, se dedican cuestiones colectivas a defensa del consumidor, y eso está muy bueno. Pero también, de forma individual, está bueno reclamar. ¿En qué sentido? Claro. Porque viene a reparar el daño que a vos te genera de forma directa, y esto como para ir llegando ya, yo tenía pensado hablar un poquito más de los derechos, ¿no?, que nos incumben respecto a la información, al trato digno, ¿no? Pero el tema es cómo reparamos esos daños, ¿no? Entonces la ley lo que nos permite es obtener la reparación del daño directo. El daño directo es a lo que vos, por ejemplo, contratás y no te lo mandan, o el producto que te mandaron es distinto, ahí te ocasionaron un daño, o que porque tiene menos valor, o porque no funciona, o por lo que sea, que uno pueda a ver, en la amplia gama de las relaciones de consumo, tiene ese reclamo, pero además tiene lo que se llama un reclamo que se llama de daño punitivo. Y es interesante este reclamo, porque lo que viene a hacer, básicamente, es en darle al consumidor un beneficio económico en detrimento de la parte incumplidora, pero que viene a ser una especie de lección, ¿no? Una forma aleccionadora. Yo lo digo porque nosotros en el estudio hemos trabajado, tenemos casos que nos les reclamamos a Telefónica, por ejemplo, más allá que, bueno, después uno se encuentra con distintos tipos de jueces, como es en la justicia, y con distintos tipos de criterios, pero para mí es muy importante porque hay que aleccionar. Si una empresa empieza a incumplir determinada cláusula o aumenta, y sin importarle hacer un previo aviso, porque sabe que le van a ir a reclamar un 0,5% de las personas que a las cuales las terminó afectando, ¿no? Entonces, como costo de empresa, ellos hacen un análisis y violar la ley les es más barato que aunque después le conlleve tener un juicio, ¿no? Por eso, entonces uno por ahí incentiva para generar esto, porque lo que se hace es justamente reclamar eso, no solo el daño directo que se ocasiona, sino un daño punitivo que viene a ser ejemplificador y que viene, se traslada a la persona afectada, y además el daño moral. Son ejes que le dan un plus al reclamo que se puede hacer en el ámbito de la defensa del consumidor, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, la verdad que ha sido una muy productiva esta charla. Te agradecemos mucho, Renzo, y nos encontraremos el próximo miércoles, ya entrada la próxima semana. Así es. Bueno, saludos a todos y a todas. Que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Renzo. Adiós. Ahí hablábamos con el doctor Renzo Maturano, que nos explicaba más que bien, ¿no?, sobre esta ley de defensa del consumidor en el espacio que le corresponde todos los miércoles, que se titula Derechos de la Gente.